estudiosos del fenómeno UNI que opinaban acerca del incidente de Eagle River, sus componentes declararon que no se proponían analizar las tortas, ni hacer nuevas averiguaciones, pues tenían cosas mucho más importantes que investigar. Dos semanas después de la observación, Joe Simonton dijo a un periodista de la United Press Internacional que si aquello volviese a ocurrir, no se lo contaría a nadie. A decir verdad, si los platillos volantes fuesen aparatos procedentes de una civilización cósmica supercientífica, cabría esperar que estuviesen abarrotados de instrumentos electrónicos, superradares y enormes computadores espía, pero visitantes de forma humana, que respiran nuestro aire y transportan consigo cocinillas volantes. Esto ya es demasiado, Mr. Simonton. Existe la idea de que los visitantes procedentes de las estrellas no tienen que ser humanos, ni siquiera humanoides. ¿Cómo osarían presentarse aquí sin haber recibido una cortés invitación enviada por nuestros potentes radiotelescopios? Durante siglos, nos dedicaríamos únicamente a trocar una información de carácter altamente científico a través de primorosos circuitos y mediante códigos complicadísimos. Y aún en el caso de que viniesen a la Tierra, lo más seguro es que aterrizasen en Washington, D.C., donde serían recibidos por el presidente de los Estados Unidos y los ufólogos científicos. Se intercambiarían regalos. Nosotros les ofreceríamos libros sobre exobiología, y ellos nos darían fotografías de nuestro sistema solar tomadas desde sus observatorios espaciales. Pero tortas de pan moreno perforadas y con sabor a cartón, vamos, Mr. Simonton, no sea usted tan paleto. Y con todo, no hay duda de que Joe Simonton está completamente convencido de que vio al platillo volante, la parrilla que no despedía llamas y a los tres hombres. Él les dio agua pura y ellos le ofrecieron tres tortas. Si reflexionamos sobre este sencillísimo suceso, del mismo modo como los folcloristas lo han hecho con las historias que antes hemos citado, no podemos soslayar una posibilidad, la de que el encuentro de Eagle River ocurrió así efectivamente, y que tuviese el significado de una ceremonia sencilla, pero solemne. Esta última teoría fue muy bien expresada por Artran, cuando, refiriéndose al intercambio de alimento con las hadas, dijo lo siguiente: en casi toda la Tierra se considera que el rito de la hospitalidad comporta ciertas obligaciones a quien lo recibe, uniéndolo con lazos especiales al que lo otorga, e incluso en los lugares donde no se conoce la noción de hospitalidad, el hecho de participar en una comida común se ha considerado a menudo como símbolo de una unión altamente sagrada, si es que no constituía ya esta unión. En los banquetes de bodas y otros ágapes tradicionales, presididos por la gastronomía, este significado aún perdura con bastante claridad, incluso teniendo en cuenta que el valor simbólico de estos acontecimientos se haya perdido para la mayoría de nuestros contemporáneos. Artland incluso llega a apuntar que la costumbre de enterrar a los muertos con ofrendas de comida acaso pudiera tener alguna relación con la creencia, muy difundida, de que hay que disponer de provisiones de boca terrestres para cuando se llegue al país de las hadas, o renunciar para siempre a la vida mortal. Y la verdad es que tanto en las antiguas como en las modernas tradiciones, la morada de donde procede nuestro visitante sobrenatural se confunde a veces con el reino de los muertos. Este es, sin embargo, un punto discutible, porque lo mismo puede decirse de los visitantes procedentes del cielo. Los teólogos, que discuten sobre la naturaleza de los ángeles, lo saben muy bien, pero al menos la idea de alimento nos proporciona otra conexión. Vale la pena leer un pasaje de la Biblia a la luz de las observaciones que hace Artland sobre el rito de la hospitalidad: haré traer un poco de agua para lavar vuestros pies y descansaréis debajo del árbol, y traeré un bocado de pan y os confortaréis, después seguiréis, pues no en vano habéis llegado hasta vuestro siervo. Ellos contestaron: haz como has dicho. Y tomando leche cuajada y leche recién ordeñada y el ternero ya dispuesto, se lo puso todo delante, y él se quedó junto a ellos, debajo del árbol, mientras comían. Y según el Génesis 19:2.3, Lot se llevó a su casa a los dos ángeles que encontró a las puertas de Sodoma, donde les preparó de comer, y coció panes ácidos y comieron. Así es que, a fin de cuentas, el relato de Joe Simonton pudiera ser una ilustración moderna de la recomendación bíblica: no olvidéis acoger a los extranjeros, pues a veces algunos han recibido a ángeles sin saberlo. Anillos al claro de luna. Esta sección está dedicada a diversos tipos de estructuras que la mentalidad popular considera de origen sobrenatural. Anillos de hadas y nidos de platillos entran evidentemente en esta categoría. Aunque estos fenómenos son considerados como casos marginales por los especialistas en ovnis, creo que los nidos merecen algo más que una atención superficial. y deberíamos considerarlos a la luz de creencias tradicionales muy concretas acerca del significado de los círculos mágicos que durante siglos los agricultores han encontrado en sus campos. La literatura sobre esta cuestión es, por supuesto, abundante, por lo que únicamente seleccionaremos unos cuantos casos como ejemplo y antecedente de una más detallada discusión del tema en capítulos posteriores. Al anochecer del jueves 28 de julio de 1966, Monsieur Lacoste y su esposa se hallaban paseando por las afueras de Montsoreau, en el departamento francés de Maine-et-Loire. Súbitamente, vieron una esfera roja que cruzaba el cielo como un meteoro. Sin embargo, su comportamiento no era el propio de un meteorito, pues pareció tocar el suelo para elevarse de nuevo sin perder su color rojo brillante, y permanecer suspendida unos momentos a una altura media, antes de perderse de vista. Se indagó si en aquella zona se efectuaban pruebas militares. El resultado fue negativo. Al día siguiente, un campesino de Montsoreau llamado Alain Roulillet declaró que una zona de 9 metros cuadrados de su campo de trigo había sido aplastada y recubierta con una sustancia amarillenta y oleosa. Las investigaciones que se efectuaron proporcionaron detalles adicionales sobre la identidad de los testigos y dieron fuerza a la suposición de que allí había aterrizado un objeto fuera de lo corriente. Lacoste ejerce la profesión de fotógrafo en Saumur. Más, por desgracia, no llevaba una cámara consigo en el momento del incidente. Afirmó que la luz que desprendía la esfera era tan intensa, que iluminó toda la campiña. Dijo que la esfera se cernió inmóvil durante unos segundos, para maniobrar después y acercarse al suelo. El testigo estaba seguro de que se trataba de un aparato militar teledirigido, y se acercó a pie hasta una distancia de 400 metros del objeto, que se alejó y se perdió de vista detrás de un bosque. La duración total de la observación fue de 4 minutos, medio año antes. Una oleada de observaciones similares saltó a las primeras páginas de los diarios australianos. Más nidos de platillos volantes, se leía en grandes titulares en la primera plana del Sydney Sun Herald del 23 de enero de 1966. Habían sido descubiertos 3 nidos en Queensland, eran unos claros circulares formados por cañas muertas, rodeadas de cañas verdes. Centenares de curiosos se dedicaban a buscar más nidos después de que estas primeras noticias fueron publicadas. Pocos días antes, el 19 de enero, a las 9 de la mañana, un cultivador de plátanos de 27 años llamado George Pelley conducía un tractor en las cercanías de un pantano llamado Orcesoeragón cuando de pronto oyó un fuerte silbido. Parecía aire escapando de un neumático, dijo. Acto seguido, 25 metros más allá de donde estaba, vio elevarse una máquina del pantano. Era gris azulada, de unos 7 metros y medio de diámetro y cerca de 3 metros de altura. Estaba animada de un movimiento rotatorio y se elevó a una altitud de unos 20 metros antes de alejarse. El incidente no duró más que unos segundos. El aparato se alejó a velocidad terrorífica, manifestó Pelley, dirigiéndose al lugar de donde se había elevado el disco. Descubrió el primero de los nidos, con las cañas aplastadas en dirección de las agujas del reloj. El Sydney Sun Herald envió a un reportero, Vendavie, para que investigase la observación, y se descubrió que docenas de personas de aquel territorio habían visto extraños aparatos en forma de platillo parecidos al que observó Pelley, y la mayoría de ellos antes del 19 de enero. Davie localizó un total de 5 nidos y publicó la siguiente descripción. Vi claros en los cañaverales. En los lugares donde ellos habían despegado, eran como todo el mundo los ha descrito. Dentro de un círculo de aproximadamente 10 metros de diámetro, las cañas habían sido rotas y aplastadas formando un remolino en el sentido de las agujas del reloj. Uno de estos nidos es una plataforma flotante compuesta por raíces con terrones de fango y hierbas, arrancadas, al parecer, por una fuerza tremenda, del fondo fangoso, cubierto por metro y medio de agua. El segundo y tercer nidos fueron encontrados por Tom Warren, un cultivador de caña de azúcar de Euramo, y Mr. Penning, un maestro de escuela de Tully, respectivamente. Se encontraban a unos 25 metros del primero, pero ocultos por la tupida maleza. En el tercer nido, que parecía muy reciente, las cañas estaban aplastadas en sentido inverso a las agujas del reloj. Todas las cañas estaban muertas, pero no habían sido chamuscadas ni quemadas. Una extensión herbosa, que formaba un cuadrado de poco más de 1 metro de lado y se encontraba a menos de 1 metro del primer disco, había sido recortada al nivel del agua, lo cual añadía al asunto un nuevo toque de misterio. Los círculos variaban en diámetro de 2,50 metros a cerca de 10 metros. En todos ellos, salvo en los más pequeños, las cañas aparecían aplastadas en el sentido de las agujas del reloj. Ni qué decir tiene que la policía recogió muestras para analizar. Acudieron científicos con contadores Geiger y las Reales Fuerzas Aéreas Australianas enviaron a oficiales de sus servicios de información. Algunos de los rumores que circularon echaban la culpa de lo sucedido a los soviéticos, diciendo que estos se servían de los grandes espacios abiertos de Australia para ensayar aparatos revolucionarios, que llevaban uno o dos siglos de adelanto a los de los americanos. Nadie explicó, sin embargo, por qué los rusos no podían realizar sus pruebas secretas en las inmensidades de Siberia, prefiriendo efectuarlas ante los atónitos ojos de los granjeros australianos. Ni tampoco fue revelado por qué los pilotos del arma supersecreta comunista no pudieron resistir a la tentación de efectuar una pasada sobre el tractor del joven cultivador de plátanos. Afortunadamente, se disponía de varias explicaciones naturales para la observación o los nidos. Si bien únicamente una hipótesis era aplicable a ambos, esta hipótesis fue formulada por un lector del Sydney Sun Herald, el cual la publicó con fecha 30 de enero. En su carta al periódico, este lector afirmaba que el pánico espacial de Queensland había sido causado por un ave asustadiza de gran talla y de plumaje azul con marcas rojas en la cabeza. Podía ser una variedad de grulla brolga australiana o una garza azul, pero el lector en cuestión no conocía su nombre científico. Dijo que muchas veces, mientras paseaba descalzo por esa región pantanosa, había visto bailar a estas aves, pero se alejaron volando a gran velocidad al oír que él se aproximaba. Parecían una vaporosa nube azul y, desde luego, su vuelo producía un agudo chirrido. Desgraciadamente para esta bonita e imaginativa teoría, no obtuvo el refrendo del Museo Australiano. H.J. Disney, ornitólogo adscrito a este museo, opinaba que las brolgas no podían hacer depresiones circulares de contornos simétricos. Se mostró también escéptico ante la teoría de la focha de cabeza calva expuesta por un residente de Goolong llamado Ken Adams. Nunca oí decir que la focha tuviese tal costumbre, comentó Disney. Donald Andron, uno de los especialistas mejor informados en este terreno, me señaló que los habitantes de la región habían formulado otra teoría para explicar los nidos. Estos eran los campos de juego de cocodrilos en celo. Comparto plenamente el escepticismo de Andron acerca de esta última explicación, porque no sería en absoluto válida para los nidos idénticos encontrados en Ohio, que comentaremos a continuación, ni al trigal aplastado de Montsoreau, un habitante de Queensland. Alex Bordujenko, especialista en cocodrilos, afirmó que las cañas crecían demasiado espesas en Orcesoelagón para que los cocodrilos pudiesen moverse entre ellas. Y esto nos lleva a la siguiente y paradójica situación. Algunas personas afirman que unas grullas danzantes han inclinado unas cañas que crecen tan espesas que los cocodrilos no pueden avanzar entre ellas. ¿Qué fue lo que causó estos aplastamientos circulares? Nadie lo sabe. Mientras aquel miércoles por la noche volvía de camino a su casa, George Pelley decidió no hablar a nadie de la astronave que había visto en el pantano. No distinguió ventanillas ni antenas en el objeto gris azulado, ni señales de vida dentro o fuera del mismo. Por si fuese poco, se había reído siempre de las historias de platillos volantes. Pero cuando se encontró con Albert Penisi, el propietario de Orcesoelagón, no pudo por menos de contarle lo que había visto. Se quedó de una pieza cuando Penisi le creyó sin titubeos, y le dijo que había estado soñando durante una semana que un platillo volante se posaría en sus propiedades. Este último detalle coloca a los nidos de Queensland dentro de la mejor tradición de la fe en las hadas. Época, 6 meses antes de los sucesos de Queensland. Lugar, Delroy, Ohio, en los Estados Unidos. El 28 de junio de 1965, un granjero llamado John Stabano oyó una serie de explosiones. 2 días después, descubrió una curiosa formación en sus tierras. Cuando fueron analizadas, las muestras de suelo y trigo no mostraron señales de causa explosiva. 5. Las plantas de trigo parecían haber sido aspiradas, como las cañas desarraigadas de Queensland o la hierba, igualmente desarraigada, a raíz de un aterrizaje francés ocurrido en 1954 en Poncey. El incidente de Ohio fue minuciosamente investigado por Acanduso y Larry Moyers, del Flying Saucer Investigating Committee, que fueron acompañados por Gary Davis. Examinaron la extraña formación circular en las tierras de Stabano, situadas en un punto elevado. En el centro del círculo había una depresión, asimismo circular, de unos 70 centímetros de diámetro. Hundieron en ella una barra, pero se encontró únicamente tierra suelta hasta una profundidad de 23 centímetros. Gran parte del trigo había sido extraído con sus raíces, y sobre el lugar aparecían terrones de varios centímetros de largo. El trigo estaba tendido como los radios de una rueda, no había efecto indicador de rotación como en los nidos de Tully. Si de Australia y Ohio pasamos a Inglaterra, nos encontramos con otro incidente. El 16 de julio de 1963 se recordará por mucho tiempo en los anales de la ufología británica. Algo pareció haber aterrizado en el campo del agricultor Roy Blanchard, situado en la Granja Manor, en la localidad de Charlton en el Wiltshire. Quien descubrió las huellas en el suelo fue un brasero llamado Reg Alexander. Se hallaba en la confluencia de un campo de patatas y una plantación de cebada. Las huellas consistían en una depresión en forma de platillo o cráter de 2,50 metros de diámetro y unos 10 centímetros de profundidad. En el centro de esta depresión se encontró un agujero de casi un metro que en unos informes tiene unos 12 centímetros de diámetro y en otros 30 centímetros. Partiendo radialmente del orificio central había cuatro surcos de 1,20 metros de largo por 30 centímetros de ancho. El objeto debió de aterrizar si efectivamente aterrizó, sin ser visto por nadie, pero Mr. Leonard Jolife, lechero de la granja, afirmó haber oído una mañana, aproximadamente a las 6, una detonación. El 23 de julio, el Daily Express de Londres informó que casi dos semanas antes, el 10 de julio, el inspector de policía Anthony Penny vio un objeto de color anaranjado que cruzó el cielo como una exhalación para desvanecerse cerca del campo de la Granja Manor. A la vista de esta limitada información, parecería prudente suponer que el cráter de Charlton fue causado por un meteorito. Cuando efectivamente se recuperó un pequeño fragmento metálico en el fondo del orificio central del cráter, el astrónomo inglés Patrick Moore declaró ante los micrófonos de la BBC que el cráter había sido causado por un meteorito del tamaño de un camarón, que al chocar contra el suelo a elevada velocidad produjo los mismos efectos de un potente explosivo. Esto puso punto final al misterio por lo que al público ilustrado se refería, pero la verdad del asunto, que llegó a ser conocida únicamente por los pocos científicos que siguieron ahondando en el caso, y por los ingenieros militares encargados de la investigación, era totalmente distinta. El agricultor Roy Blanchard avisó a la policía, que, a su vez, comunicó el suceso al ejército. Casi todas las investigaciones en el terreno estuvieron dirigidas por el capitán John Rogers, jefe de la unidad de artificieros del ejército encargado de desarmar bombas. En su informe preliminar indicaba que no se encontraron huellas de quemadura o de colisión, ni señales de explosión. Y mientras el capitán Rogers declaraba que tanto él como sus superiores estaban desconcertados, Roy Blanchard hizo nuevas revelaciones. No ha quedado traza de las patatas y la cebada que crecían en el lugar donde ahora está el cráter. No hay ni tallos, ni raíces, ni hojas. Tan enorme fue ese objeto, que pulverizó piedras y rocas. Sin embargo, hay que suponer que descendió con suavidad. No oímos ningún choque, y sea cual sea la energía que emplee, esta no produce calor ni ruido. Posteriormente, el 19 de julio, se comunicó a la prensa que el capitán Rogers había obtenido permiso para hundir una pértiga en el hoyo. Los datos que así se obtuvieron eran de lo más insólito. Indicaban la presencia a gran profundidad de un objeto metálico bastante voluminoso, y se declaró, además, que los detectores se volvían locos, sin duda porque el fragmento metálico en cuestión era altamente magnético. Así las cosas, vale la pena señalar que la investigación continuaba efectuándose abiertamente, y esto principalmente sin duda porque era el ejército y no el Ministerio del Aire quien se ocupaba de ello, y el oficial encargado de relaciones públicas del mando sur del ejército dijo a Girvan, en Salisbury, que el objeto en cuestión fue extraído del orificio, remitido a un experto del Museo Británico. Este inmediatamente lo identificó como un trozo de pirita común, que hubiera podido encontrarse enterrado en todo el sur de Inglaterra. El experto en cuestión agregó que llevaba ya bastante tiempo enterrado en el suelo, lo que eliminaba la idea de una broma. Y el doctor F. Claring Bull, conservador de la sección de mineralogía del mismo museo, destruyó la explicación meteorítica y, según el Yorkshire Post del 27 de julio, declaró, hay más en este caso de lo que parece a primera vista. No obstante, quien tenía la última palabra era el mando del sur, pero se limitó a hacer este prudente comentario. La causa del fenómeno es aún inexplicable, pero no es tarea del ejército desentrañar tales misterios. Si intentamos resumir lo que hemos podido averiguar gracias a estos incidentes, los nidos de Tully, el círculo de hoyo y el cráter de Charlton, podemos afirmar lo siguiente: el rumor público relaciona las observaciones de platillos volantes con el descubrimiento de depresiones circulares en el suelo. Cuando en el lugar existe vegetación, esta muestra los efectos de una fuerza aplastante que produce una configuración estacionaria, radios de una rueda, o una configuración giratoria, en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido opuesto. Parte de la vegetación suele haber sido eliminada, a veces con raíces, hojas, etc. Inclusive, a menudo se observan los efectos de una fuerza poderosísima ejercida en sentido vertical, como demuestran la tierra y las plantas esparcidas por los alrededores del lugar. En un solo caso se comprobó la presencia de una fuerte actividad magnética, pues en este caso un fragmento de pirita se hallaba enterrado cerca del centro de la depresión, y con frecuencia existe en el centro un profundo agujero, de algunos centímetros de diámetro. Es necesario que recuerde al lector aquella célebre costumbre de las hadas, consistente en dejar a su paso extraños anillos en campos y praderas. Un domingo del mes de agosto, mientras paseaba por las montañas de Oud, Wentz encontró algunas personas de la localidad, con las que habló de estas antiguas leyendas. Después de tomar el té con su interlocutor y la hija de este, ambos le llevaron a un campo contiguo para mostrarle un anillo de las hadas, y, mientras él permanecía de pie dentro del círculo, ellos le dijeron: sí, las hadas existen, y aquí se las ha visto bailar con frecuencia. La hierba nunca crece a gran altura en los bordes del anillo, pues solo la más fina y corta crece en este lugar. En el centro, hay un círculo de setas de las hadas, en las que éstas toman asiento. Punto. Son muy menuditas, y les deleita bailar y cantar. Llevan librea verde, y a veces chaquetas y gorros rojos. El 12 de noviembre de 1968, la prensa argentina informó que cerca de Necochea, 500 kilómetros al sur de Buenos Aires, un aviador civil había observado un extraño dibujo en el suelo, y él y varios militares lo investigaron. Se dirigieron a pie al lugar en cuestión, donde los moradores de la región afirmaban que había aterrizado un platillo volante, y descubrieron un círculo de 6 metros de diámetro, con la tierra calcinada en su interior. Dentro de este círculo crecían 8 gigantescas setas blancas, una de las cuales casi medía 1 metro de diámetro. En la provincia de Santa Fe se descubrieron otras setas extraordinarias en circunstancias similares. Otro folclorista, recolector de leyendas escandinavas, observa que en ellas los elfos se representan como seres de cabeza enorme, piernas diminutas y brazos desmesurados. Se les atribuye la creación de los círculos verde brillante, llamados elf dance, que a veces se ven en los prados. Incluso hoy en día, cuando un campesino danés descubre uno de estos círculos al amanecer, dice que allí han ido los elfos a bailar durante la noche. Resulta curioso observar que, en los albores del racionalismo, se intentó explicar los corros de hadas, o de brujas, como fenómenos eléctricos, producidos a consecuencia de efectos atmosféricos. P. Marrancino, por ejemplo, cita un pareado de Erasmus Darwin, abuelo del naturalista inglés, que aquel escribió en 1789, de oscuros nubarrones salta veloz el rayo, tendiendo el fuerte robleo haciendo el corro mágico. Y según el citado Erasmus Darwin, existe un fenómeno, al parecer de naturaleza eléctrica, que aún no se ha conseguido explicar. Me refiero a lo que en lenguaje popular se llaman los corros de hadas, que con tanta frecuencia aparecen en los prados. A veces, los segmentos mayores o más predominantes de nubes que van descendiendo gradualmente a medida que se desplazan, descargan el agua que transportan en las zonas más húmedas de las llanuras herbosas. Ahora bien, este mamelón o extremo de una nube adquiere, al ser atraído hacia la tierra, una forma casi cilíndrica, de manera parecida a lo que ocurre con la lana suelta de la rueca al hilarla, y despide hacia el suelo un chorro de electricidad de 2 a 10 yardas de diámetro. Pero solo la parte exterior del cilindro quema la hierba. Es posible que tarde o temprano algún celoso científico se apresure a formular esta idea en términos de la moderna física de los plasmas. Al hacerlo, sin embargo, valdrá la pena que observe el diámetro del cilindro mencionado por el viejo Darwin, de 2 a 10 yardas. Al ser la yarda casi equivalente al metro, esto nos da el diámetro del platillo volante corriente. ¿Ángeles o diablos? Hemos observado algunos casos que relacionan a seres desconocidos con el hurto de productos agrícolas. Los misteriosos hombrecillos parecen haberse llevado con igual destreza desde matas de espiego hasta patatas, pasando por racimos de uva, entre relato tras relato, desde América del Norte y del Sur hasta Europa. los pequeños seres aparecen desembarcando de su brillante aparato para recoger muestras de vegetación y despegar acto seguido ante los ojos atónitos de los testigos. Semejante conducta es muy apropiada para hacer suponer a los investigadores de estos relatos que los visitantes se dedican a la recogida de muestras, con el cuidado y la precisión propios de experimentados exobiólogos. No hemos ideado nosotros, al fin y al cabo, unos robots que efectuarán los análisis preliminares de la flora marciana cuando las primeras sondas enviadas por los hombres lleguen al planeta rojo. En algunos casos, los visitantes incluso tienen tiempo de sostener prolongadas conversaciones con los testigos acerca de nuestras técnicas agrícolas. Este fue el caso de un aterrizaje que, de manera harto curiosa, tuvo lugar en Tioga City, Nueva York, el mismo día del famoso aterrizaje de socorro. Unas 10 horas antes de que el agente de policía Zamora observase el objeto ovoide y brillante que ahora ya nos resulta tan familiar, un joven granjero llamado Gary T. Wilcox se hallaba esparciendo abono en su campo. Un poco antes de las 10 de la mañana, se detuvo en su trabajo para ir a echar una mirada a un campo rodeado de bosque, que se encontraba a poco más de 1.5 kilómetros de su granero. Deseaba comprobar si la tierra de dicho campo ya estaba en condiciones de ser arada, pero al acercarse al lugar indicado, vio en él un objeto brillante, que de momento tomó por una nevera abandonada, después por un depósito de combustible de avión o cualquier otra pieza de una aeronave. Al acercarse más, se dio cuenta de que el objeto tenía forma de huevo y que sus dimensiones eran de 6 por 5 metros. Parecía de metal duradero y no le recordaba a nada que hubiese visto antes. Lo tocó y no lo encontró caliente. No observó en él puertas ni escotillas de ninguna clase. Y, sin embargo, dos seres de aspecto humano aparecieron de pronto. Tenían aproximadamente 1,20 m de estatura y vestían unos trajes sin costuras, con casco y una caperuza que les tapaba totalmente el rostro, lo cual impidió a Wilcox observar sus facciones. Parecían poseer brazos y piernas. Le dirigieron la palabra en un suave inglés, pero su voz no parecía proceder de la cabeza, según le pareció a Wilcox, sino de su cuerpo. No se alarme. No es la primera vez que hablamos con personas. Somos del planeta que ustedes llaman Marte, le dijeron. A pesar de que Gary se hallaba convencido de que alguien me estaba tomando el pelo, la extraña conversación continuó. Los dos seres manifestaron hallarse muy interesados por los abonos y su empleo. Declararon que ellos cultivaban alimentos en Marte, pero que los cambios experimentados por el medio ambiente les planteaban unos problemas que ellos confiaban en resolver obteniendo información sobre nuestras técnicas agrícolas. Sus preguntas eran bastante infantiles, y demostraban un gran desconocimiento de la agricultura. Cada uno de ellos llevaba una bandeja llena de tierra. Cuando hablaban del espacio o de su nave, me costaba mucho entender su explicación. Dijeron que solo podían venir a este planeta cada 2 años y que actualmente solo visitan el hemisferio occidental, refirió Wilcox. Le explicaron que solo aterrizaban durante las horas diurnas, porque su nave era menos visible a la luz del día, y manifestaron su sorpresa porque Wilcox hubiese visto su aparato. También le dieron algunas precisiones sobre los viajes espaciales. Dijeron que nuestros astronautas no conseguirán sus objetivos, porque sus cuerpos no podrán adaptarse a las condiciones que imperan en el espacio. Para terminar, pidieron a su interlocutor una bolsa de abono, pero cuando Gary Wilcox fue en busca de ella, el aparato despegó, desapareciendo de su vista en pocos segundos. El testigo, sin embargo, dejó una bolsa con abono nitrogenado en aquel mismo lugar. Al día siguiente, la bolsa había desaparecido. Una lista, aunque fuese incompleta, de casos parecidos a este no tardaría en hacerse tediosa. En la mayoría de los aterrizajes en Sudamérica, los testigos han declarado que los humanoides recogieron muestras de tierra, plantas y hasta piedras. Esta conducta parece exprofeso para hacernos creer en el origen interplanetario de estos extraños seres y sus naves. La verdad es que este tipo de incidentes han influido grandemente en los investigadores, haciéndoles llegar independientemente a la conclusión de que los ovnis son sondas espaciales enviadas por una civilización extraterrestre. El 1 de noviembre de 1954, Día de Todos los Santos, la señora Rosa Lotti Dainelli, de 40 años de edad, se dirigía al cementerio de Poggio d'Ambra, Bucine, localidad próxima a la ciudad italiana de Arezzo. La devota señora llevaba consigo un jarro con flores. Es posible que su espíritu, en fecha tan señalada para el orbe católico, se hallase muy lejos de cualquier fantasía extraterrestre. Sin embargo, lo que le sucedió en el minuto siguiente acaso constituya el más extraño de todos los incidentes que se registraron durante la oleada de 1954. Cuando la señora Lottie Dainelli pasó junto a una pradera, vio en ella una máquina en forma de torpedo colocada en posición vertical. Por su forma, el extraño aparato parecía estar compuesto por dos conos unidos por sus bases. A través de una abertura practicada en el cono inferior, distinguió dos pequeños asientos. El objeto parecía metálico, no se parecía a nada que la testigo hubiese visto con anterioridad. De detrás del objeto aparecieron entonces dos seres. Su estatura era aproximadamente de un metro. Parecían estar contentos, sonreían, mostrando unos dientes blancos y menuditos. Vestían monos grises y se tocaban con cascos de cuero rojizo, parecidos a los que emplean los conductores militares. Parecían tener una convexidad en el centro de la frente. Hablando en un idioma incomprensible, ambos se acercaron a la señora y uno de ellos le arrebató el jarro de flores. La señora Lottie Dainelli trató entonces de recuperar lo que le pertenecía, pero los dos seres regresaron a su aparato sin hacerle caso. La testigo se puso a gritar y huyó corriendo, pero no tardó en volver al sitio acompañada de otros testigos, entre los que había varios carabinieri. Demasiado tarde, no había ni rastro del objeto, pero, según parece, otras personas vieron al aparato en vuelo, que dejó tras sí una estela roja y azul. Estas historias no pasarían de ser sorprendentes si no fuese por una característica constante que los folcloristas conocen muy bien. Es esta la de que en cierto tipo de leyendas que aluden a seres sobrenaturales, los mismos vienen a nuestro mundo para robarnos sus productos, nuestros animales e incluso, como veremos en un capítulo posterior, para secuestrar a seres humanos. Mas, por el momento, limitémonos a estudiar esta extraña recogida de muestras efectuada por estos seres, y sus peticiones de productos terrestres. En una leyenda algonquina que reúne todas las características de la mejor historia platillista, un cazador ve bajar del cielo una cesta. La maravillosa cesta contiene a 12 doncellas de una belleza arrebatadora. El cazador trata de aproximarse a ellas, pero las celestiales criaturas se apresuran a entrar de nuevo en la cesta, que asciende rápidamente hasta perderse de vista. Pero el astuto cazador, al observar otro día el descenso del extraño objeto, se vale de una estratagema para acercarse a él y consigue capturar a una de las doncellas, con la que se casa y de la que tiene un hijo. Mas, por desgracia, su esposa se muestra inconsolable por la pérdida de sus hermanas, que se alejaron a bordo del vehículo celeste. Así es que un día se construyó una cestita, y, según refiere Artlán, después de entrar en ella con su hijo entonó el ensalmo que ella y sus hermanas solían emplear, y ascendió de nuevo a la estrella de donde había venido. La joven pasó 2 años en aquellas regiones celestiales, hasta que un día le dijeron, «Tu hijo desea ver a su padre, así es que vuelve a bajar a la tierra, busca a tu marido y dile que nos traiga ejemplares de todos los animales que mata». Ella así lo hizo, y el cazador ascendió a los cielos con su esposa, vio a su hijo y asistió a un gran festín, en el que fueron servidos los animales que él había traído. Esta leyenda algonquina presenta una mezcla muy compleja de temas. Algunos de ellos están presentes en las actuales historias de ovnis, otros se derivan de conceptos tradicionales, como el intercambio de comida, que ya hemos comentado. Los elementos nuevos son, el deseo expresado por los seres celestiales de obtener ejemplares de todos los animales capturados por el cazador, y la idea de que es posible el matrimonio entre la raza terrestre y la raza aérea. En el capítulo 4 examinaremos por separado este último aspecto. Hasta aquí, hemos visto a nuestros visitantes robando plantas y solicitando nuestros productos. Pero, ¿han llegado a dar muerte por sí mismos a animales terrestres? ¿Han arrebatado cabezas de ganado? Si hemos de creer lo que cuentan muchos testigos. Así es. En efecto, pero lo más interesante es que aquí volvemos a encontrar un rasgo común a los ufonautas y al buen pueblo. En la página 74 de esta obra tendré ocasión de citar, dentro de otro contexto, una conseja que nos presenta a una multitud de hadas persiguiendo a un corzo en la isla de Aramore. El narrador agrega que, en otra ocasión, esta gentecilla persiguió a un caballo, y en el curso de la misma conversación con Walter Wentz, que este transcribió antes de 1909, el narrador, apodado el viejo Patsy, contó la siguiente historia acerca de un hombre que, si aún vive, se encuentra actualmente en América, a donde se fue hace unos años. Cuando caía la noche en la isla del sur, un hombre se hallaba abrevando a su vaca en un pozo cuando, al mirar al otro lado de un muro, vio a numerosos seres de extraña catadura jugando a la taba. Cuando vieron que los miraba, uno se acercó a la vaca y le asestó un fuerte golpe, y, volviéndose después hacia el hombre, le produjo profundos cortes en la cara y el cuerpo. Si el hombre hubiese tenido la sensatez de irse entonces, No le hubiera ido tan mal, pero volvió al pozo después del primer encuentro, y recibió así hasta 4 veces una fenomenal paliza. El 6 de noviembre de 1957, un muchacho de 12 años, Everett Clark, de Dante, en Tennessee, abrió la puerta de su casa para dejar salir a su perro Frisky. Vio entonces un objeto extraño en un campo, a cosa de 100 metros de la casa. Pensó que estaba soñando y volvió a entrar. Cuando 20 minutos después llamó a su perro, descubrió que el objeto aún seguía allí y que Frisky estaba a su lado, con varios otros perros de la vecindad. Junto al objeto estaban también dos hombres y dos mujeres vestidos con ropas normales. Uno de los hombres trató varias veces de capturar a Frisky y después a otro perro, pero tuvo que dejarlos, pues los canes parecían dispuestos a morderle. Everett se dedicó a observar a los extraños personajes, que hablaban entre ellos como los soldados alemanes que había visto en el cine. Después les vio penetrar en el objeto atravesando limpiamente sus paredes, y después este se elevó verticalmente sin el menor ruido. Era oblongo y de ningún color particular. En otra vez,